De lunes a viernes, Pastor Vesga Ramírez en Radio Melodía, con Positivo Positivo. La verdad del pueblo, 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 a 12 del día. Y cada hora, el Sirirí, su tate quieto aquí. Radio Melodía, potencia, potencia, poder, popularidad. Señoras y señores, muy buenos días. Nuestro ingeniero en producción, André Felipe Ramírez León. Les saluda Pastor Vesga Ramírez para dar comienzo aquí en Radio Melodía a Positivo a Positivo, y como siempre lo hacemos, pues lo... como siempre lo hacemos, lo orientamos tomando como fundamento el hecho de presentar las notas de reflexión que nos envía el periodista, escritor, instructor de talento y valores humanos del SENA y docente universitario José María Vesga Vesga. John. ¿Cómo ser positivos? Es lo que tenemos que tener presentes cada día, cada vez que estamos tristes, cada vez que nos agobiamos. Dedique más tiempo de su vida a pensar en sus bendiciones que en sus propias desgracias. Evite escuchar canciones tristes, negativas, sobre todo cuando tengas problemas. Cuando se sienta triste, más bien sonría y actúe a toda hora como si estuviera muy feliz. No pierda el tiempo escuchando, viendo o leyendo noticias sangrientas, porque ello mortificará más su vida. Evite discretamente la compañía de personas pesimistas y quejumbrosas. Aléjese totalmente de ellas. Rodéese de gente positiva y que esté siempre, siempre muy alegre. Dedique siempre un pensamiento amable a cada persona que lo ofenda o lo fastidie. No se deje amargar la vida. ¿Qué conclusión saca de esos planteamientos que nos entrega José María Vesga Vesga? Pastor, hay que estar siempre con mentalidad positiva, creyendo siempre en que el Dios Todopoderoso nos está acompañando y está siempre con nosotros, ayudándonos, dándonos la mano para estar en sintonía con el ambiente, para tener la capacidad de responder ante las adversidades. Eso es, y usted es un hombre positivo y tiene con qué entrar justamente a hacerle frente a su diario compromiso. Hemos contactado al doctor Freddy Vega, él es el director del Departamento de Mercadeo de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, y lo hemos hecho para que el doctor Freddy Vega nos hable sobre la manera como allí en este municipio se está manejando lo que tiene que ver con el Registro Único Nacional de Transporte, esto del RUD, que nos tiene casi que ante un auténtico despeluque. Mi doctor, por sobre el particular, ¿qué nos puede contar? Bienvenido. Bendición de padre de familia de la vereda La Mata del municipio de Piedecuesta, queremos pedirle encarecidamente a través de esta audición para que el alcalde Jorge Armando Navas sea... Permítame aquí que me equivoqué justamente en darle paso al registro que debía sacar al aire. Y entró fue la línea 6, cuando tiene que entrar es justamente la línea 4. Ahora sí ya tengo al doctor Freddy Vega sobre el particular. Mi doctor, ¿qué tiene para los oyentes de Positivo Positivo? Pues sí, pastor, buenos días. Queremos darle a la opinión pública y en su precioso programa, don pastor, la información sobre el RUN. Queremos decirle a la comunidad y a la ciudadanía que posee vehículos o motos en Florida Blanca que puede ir a la oficina de tránsito de Florida a reclamar el respectivo formulario o el formato para llenarlo. Iniciando hoy 4 de mayo hasta el 31 de mayo, la placa 0, 1 y 2, de junio 1 a junio 30, las placas terminadas en 3, 4 y 5. En julio 1 a julio 31, las placas de 6, 7, 8 y 9. Estos formularios son gratuitos, que la gente no se deje engañar ni se confunda. Pastorcito, estos formatos los entrega la Dirección y Tránsito de Florida Blanca. Y o también puede entrar a la línea del RUN a nivel nacional, que es www.run.com.co/autodeclaración. y pueden llenar el formato. Si ven que es muy complicado, igual le repito a la ciudadanía de Florida y del área metropolitana de Bucaramanga que pueden dirigirse a la Dirección y Tránsito de Florida Blanca, en la oficina de mercadeo. Estamos obsequiando y entregando el formato. El requisito, pastor, es muy importante, que la gente nos traiga la tarjeta de propiedad y nosotros cotejamos los datos, porque se están vendiendo nosotros y el formato es gratuito. El RUN nos envía a nosotros una cantidad de formatos y esos son gratuitos, nosotros los estamos vendiendo. También se pueden comunicar a la línea o al FAS 018000 93 0060. Esta línea es gratuita y también está especificando a la gente cómo accesar o cómo llenar el formulario. Esperamos, pastor, aclararle un poquito a la ciudadanía y la comunidad la congestión que se está presentando, pero no es cuestión de los organismos de tránsito, es cuestión del RUN a nivel nacional y es cuestión del Ministerio de Transporte. También quiero aclararle a la comunidad que los rangos, como les había informado en este prestigioso noticiero la semana pasada, los rangos no nos han sido asignados todavía por el ministerio. Nosotros llevamos una valiosa información al ministerio y esperamos que la comunidad también haga eco sobre esto, porque estamos siendo todos perjudicados. Hay gente que ya se le venció su licencia de conducción y no la podemos despedir porque el ministerio no nos ha otorgado los rangos respectivos. Pastor, muy amable. Muchas gracias al doctor Freddy Vega, el director del Departamento de Mercadeo de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, por esta importantísima información complementaria a este despeluque del Registro Único Nacional de Tránsito, que ha despertado el máximo de inquietudes en todos los sectores y a todos los colombianos. Mañana, si es posible, vamos a contactar a un especialista, John, en la materia para hablar sobre el particular, sobre el Registro Único, ¿le parece? Vamos a ver si logramos contacto el día de mañana con don Clímaco Guzmán, quien nos podrá dar una información más precisa para las personas que en este momento están preguntándose específicamente para qué es el RUN, por qué la necesidad de este nuevo documento, por qué se tiene que nuevamente llenar información que ellos en teoría ya deberían poseer. Bueno, hay un oyente en línea. Aló, muy buenos días. ¿Cómo me le va? Don Pastor, muy buenos días. ¿Y cómo me le va? Habla con Balala. Hola, Balala. ¿Qué más, don Pastor? Balala, le voy a pedir un favor, con poder de síntesis, porque tenemos aquí 17 personas en línea. Bueno, sí, don Pastor, que la primera, si ven, el lunes voy a ir a Cine a dar una vuelta, y resulta que inhumano que si ven traigan como 20 o 30 cuadras que para sacar un Cisben, don Pastor. Uy, desde el hospital de Norte hasta llegando ya casi a María Paz. Con un solazo esto, y la gente que va drogando para arreglarlo, eso es inhumano, pastor. Pues que me parece a mí, ¿no? Eso porque me lo hacen cuadrado. Estoy de acuerdo, Balala, y nos vamos a reunir esta semana, Balala, para que entremos a definir aspectos fundamentales sobre su corresponsalía, porque necesitamos de su intervención. ¿Le parece, Balala? Sí, que listo, pastor. Y otra cosita es la señal de tránsito aquí, que dijeron que no hay padre, no hay nada de eso. No, dicho, no hay un choque, porque mi Dios no lo quiere, pero aquí en los barrios que dijeron específicamente, no hay señales de tránsito. Muchas gracias, pastor. Que mi Dios se lo pague, Balala. Feliz día. Mi doctora Claudia Rocío Gómez Bueno, el mejor de los días. Muy buenos días. Buenos días a ustedes también, queridos oyentes. Y entramos con una noticia que ha venido sonando desde la semana. John. Mucho gusto, John, ¿cómo estás? Hola, Claudia, mucho gusto. Igualmente, el gusto es para mí. Y también entonces saludo a toda mi mesa de trabajo. Un agrado tenerlos acá. Así, Lomón. ¿Qué? Un placer. A Silomón. Silomón Ptolomeo. Ay, don Pastor. Silomón Ptolomeo. Yo siempre lo llamo. Todos los días lo llamo y usted nunca, nunca me contesta. Ay, Dios mío, Pastor. Bueno, ¿qué le iría a decir? Bajo con Garfield. ¿Cómo es? Garbimbo estaba Garbimbo pendiente, pero ustedes Garbimbo hoy iba a enviar a un amigo. Se llama Campecho Embejucado. Creo bueno, que es el que va a estar hoy acá. Mi doctora, dígalo ya o cállelo para siempre. Muy bien. Les estaba comentando que desde la semana pasada hemos estado mencionando una situación muy crítica que se está evidenciando en el municipio de Lebrija y tiene que ver con ese problema de leishmaniasis, la gran ya cobertura poblacional que se encuentra infectada de esta terrible enfermedad. Y hoy por hoy la comunidad de este municipio sigue pidiendo SOS a la Secretaría de Salud Departamental, específicamente en lo que tiene que ver con los medicamentos, ya que tenemos ya comprobados como positivos 8 casos, de los cuales están en este instante a espera de la medicina, de los medicamentos que les urgen para poder ser tratada esta enfermedad, ya que si no se hace con rapidez, pues existe también la probabilidad que donde tienen en este momento la úlcera en la piel pueda aparecer en otro lugar de su cuerpo. Más o menos la droga se dice que en un tratamiento leve está durando 28 días en hacer efecto y en terminar pues prácticamente de cerrar esta úlcera. Así que volvemos y repetimos, por favor, señores de la Secretaría de Salud Departamental, estas personas están necesitando urgentemente de su colaboración con la llegada de estos medicamentos, por lo menos en esto de urgencia, y con lo otro, para que se haga la campaña de prevención. Acordémonos que hemos evidenciado en este programa a través de los micrófonos que es necesario actuar ya, no se puede seguir esperando. La Organización Nacional de Asociaciones de Exalumnos de la Presentación invitan al 8º Congreso Nacional de Exalumnos Presentación, que se realizará en el Colegio de la Presentación de Bucaramanga los días 22, 23, 24 y 25 de mayo de 2009. Mayores informes en el Colegio de la Presentación de Bucaramanga en los teléfonos 643-7253 y 643-7254. Me permiten que haga un comentario con relación a esto de la lesmaniasis y el proceder de una administración injusta con mis hermanos de las veredas. Claro que sí, los micrófonos son suyos porque el problema hay que sacarlo a flote. ¿Me autoriza usted, don Eduardo de Ávila Caraballo? Por supuesto que sí. Mi doctora, le presento a la doctora. Mucho gusto, doctora, ¿cómo está? No les había dado la bienvenida. Tenemos aquí a la doctora Carmen Elisa Balaguer, quien más adelante va a estar interviniendo con nosotros sobre un tema súper interesante para que todos nuestros oyentes estén pilas en la juega, como se dice. Muchas gracias por la invitación, pastor. Usted fue mi maestro en esto del periodismo y estoy muy feliz de estar aquí. Claro que sí. Bueno, estoy autorizado, ¿no, doctora? Sí, señor, le faltó que le preguntara si me le monto lo mío. ¿Sí? ¿Si me le monto lo mío? Usted no me respeta. Si lo monto lo mío, pastor, a mí me va a tocar no volver por acá. A mí no me atienden como es. Bueno, qué pena. Don bueno. Pastor, siga con el comentario. Bueno, es que esos amigos de Gerardo Navarro, definitivamente, esos amigos... Usted es amigo de Gerardo Navarro, ¿no? ¿De quién, don pastor? Gerardo Navarro. Don Gerardo, ay, amigo mío, ya hace rato, don pastor. Sí. Yo lo he visto por ahí, bueno, sí, hemos salido a rato. Bueno. Vamos a hablar sobre este problema. Y tengo que decir que el secretario de Salud del Departamento de Santander tiene que aterrizar. Está creyendo que el ejercicio de sus funciones como encargado del manejo de la salubridad del pueblo es un juego. Pese a que los afectados por la terrible lesmaniasis en las veredas de la Comprensión Municipal de Lebrija están por intermedio de sus familiares clamándole para que se compadezca de sus desgracias, producto del padecimiento de esta gravísima enfermedad. Sin embargo, él se da el lujo, perverso, de decir socarronamente que tan solo es un pequeño problemita de piel lo que presentan algunas de estas personas, Silomón. ¿Ah? Ay, don pastor. Bueno, ay Dios. ¿Cómo se le ocurre, señor secretario de Salud de Santander, ponerse a hacer el ridículo precisamente con algo tan delicado como la integridad física de las personas? ¿Es que con el hecho de sus mentiras, falacias y comportamiento embustero, lo que usted, señor secretario de Salud, don Lucho Man, le está propiciando al pueblo y a la imagen del gobernador de Santander, es la peor debacle? Usted como dentista, señor secretario de Salud del departamento, sabrá mucho de muelas y mordidas, pero lo que es salubridad, salud y calidad de vida sana, sinceramente lo que usted está es en la olla, señor secretario de Salud del departamento. Si no sabe del tema, como está sucediendo, pues asesórese de los epidemiólogos y verdaderos profesionales serios de la medicina y no siga actuando a la altura de la halitosis y la caries, por no decir de la bromidrosis. Señor Horacio Serpa Uribe, en tiempos de su antecesor, ese buen gobernador, el coronel Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, se detectó la aparición de los bichos transmisores de la lesmaniasis y de inmediato el gobernador personalmente se puso al frente de la campaña de fumigación suministro de toldillos, medicamentos y demás actividades con la que, en ese entonces, se controló ese brote de leishmaniasis, que ante el descuido actual se fortaleció y ya lleva más de 20 pacientes de leishmaniasis pudriéndose en vida, así miserablemente. Entre otras cosas, como gran demostración del paquidérmico comportamiento de la Secretaría de Salud de Lebrija, pomposamente anuncian el comienzo de una brigada de salud, dizque para mediados del mes de septiembre. Definitivamente se mandan lo que queda producto del amor entre el gallo y la gallina, ¿no? Meo. No, pastor, ¿no dijo producto entre el gallo y la gallina? Sí. No, ¿eso no es el huevo? Bueno, por Dios, ¿quién ha dicho que un contagio como el de la leishmaniasis da estas treguas? Sinceramente, esto de la salud, esto de que la salud esté manejado por especialistas en maternidad de gallinas, definitivamente no puede dar sino para bestialidades. ¿Dónde está la alcaldesa de Lebrija? Que no se pronuncia. ¿Qué pasa con los concejales de Lebrija que como atornillados permanecen anquilosados en este océano de desgracias? ¿Será que en Lebrija no hay un cura párroco para que desde el púlpito implore en favor de las víctimas de la leishmaniasis? ¿A qué se dedica el personero de Lebrija, quien como vocero de los lebrigenses debiera estar al frente de su defensa? Y ustedes, paisanos lebrigenses, que están esperando, por Dios, no hay derecho que frente a la magnitud del mortal brote de leishmaniasis que se está presentando en algunas veredas de Lebrija, todos estos personajes se estén escurriendo malsanamente y sin responsabilidad alguna, con toda la cachaza y sin ningún tipo de vergüenza, sigan pavoneándose como si nada, siendo que los pobres habitantes de las veredas de Lebrija no tienen más que toparse por todas partes con los bichos transmisores de la leishmaniasis y las mortales secuelas del lapidario contagio. Razón tienen quienes con desparpajo sostienen que somos un país de cafres. Definitivamente, señor, definitivamente, por los vientos que corren, la tempestad que se avecina es de... ¿De qué, don pastor? Usted me pone unas preguntas ahí todas difíciles. ¿De qué sea usted habla y todo raro todo? No, don pastor, a mí hábleme en español. Pone ahí, y por cierto, lo que sale de la gallina y el pollo es el pollito. Pues, bueno, ay Dios. Pone ahí, don pastor. Muy bien. Está Henry también, Henry. Yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar porque hay que dejar aquí a Henry, a la doctora y a Eduardo. No, no, tranquilo, me levanto aquí. Bueno, acomódese aquí, pues. Acomódese aquí. Pero vamos con... El día de hoy, como les comentaba, tenemos invitados especiales dentro de nuestra mesa de trabajo. Tengo el agrado, el gusto y el placer. Pero permítame algo, sí, porque aquí está don Henry Plata, que es el presidente, vino de carrera a hacernos un segundazo muy especial para el señor invidente con Norberto Porras. Nuestro oyente presidente, que estuvo hace 2 días. No, estuvo ayer por teléfono. Presidente, que Dios lo pague. Con mucho gusto saludar a todos los radioyentes de Radio Melodía, la que manda en sintonía, y decirles de que hoy aquí quiero hacer entrega a Pastor Belga de la petición que radiqué ayer a las 3:39 de la tarde, donde le exijo a Gas Oriente que no programe la radiación para el viernes, sino que lo haga para un martes, un jueves, un sábado, tal como el usuario lo necesita. Y lo otro que le advierto a Gas Oriente es que por ningún motivo le puede cortar el servicio a este ciudadano, porque él está bien el pago y primero prevalece la salud, porque él no puede estar el viernes para la revisión. Entonces, ayer ya lo recibió el radicado la Gas Oriente, y don pastor, aquí le dejo copia del derecho de petición, también guarde copia en la oficina, para hacer el seguimiento y no permitir más atropellos contra los ciudadanos de buen parecer, pero que les ha olvidado que llevamos en nuestras venas la sangre comunera. Qué bien, don Henry, definitivamente usted merece un aplauso de verdad, porque vemos que, o sea, no se quedó solamente en teoría, sino vemos ya prácticamente en ejecución la gestión que se ha realizado con las llamadas de nuestros oyentes, especialmente aquí con el caso de Gasoriente, que estuvimos manejándolo durante ya varios días. Dice acá el derecho de petición, obrando en representación del usuario del servicio público domiciliario que presta Gasoriente, en el inmueble mencionado en la referencia, me dirijo a usted con el fin de que sea atendido y resuelto un derecho de petición consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 23, artículo 153 y 158 de la Ley de Servicios Públicos. El señor Norberto Porras Roa, identificado con su cédula número 5558525, donde se estipula en este derecho de petición que entre los días lunes, miércoles y viernes debe ser acompañado, él tiene que ser acompañado a realizar todas estas labores para que no se tome, como quien dice, por encima de él la violación de sus derechos, como lo estipula aquí don Henry, que tiene que ser bajo las premisas de tope legal y bajo los derechos que tienen los consumidores aquí en nuestra ciudad de Bucaramanga. Nuevamente, muchísimas gracias, don Henry Plata. Y como usted mismo lo dice, o sea, usted nos motiva esa sangre comunera, y como lo hemos escuchado también, nuestros oyentes, cuando escuchan ese discurso de parte suya, ellos se sienten motivados y dicen, sí, la sangre comunera no la podemos dejar morir porque somos santanderianos y para adelante debemos... ¡Fuera los chapetones! Así es. Claro, y mientras tengamos vida, estaremos atentos a los problemas de nuestra comunidad. Quiero decirle también que la semana pasada, en el programa que estuve aquí, algunos usuarios hablaron de que el acueducto había hecho unas reparaciones en algunos lugares y no ha pavimentado. Quiero decirle que ya le estamos haciendo el seguimiento, y debido a eso pues me he trasladado a algunos lugares, y no solamente no ha pavimentado, sino que ha dejado unos huecos en el cual ya oficia el acueducto, y donde algún ciudadano se caiga en esos huecos hechos por alguna empresa de servicio público, son las empresas las que tienen que responder, porque la ley establece que nos tienen que dejar las vías y andenes tal como se encontraban antes de las reparaciones. Don Henry, nosotros lo vamos a condecorar aquí, ¿cierto, señor director? O sea, son los oyentes los que se encargarán de colocar en el sitial de honor que bien le corresponde a un hombre como Henry Plata, que es el presidente, nada más ni nada menos, que de la Defensoría del Usuario de Servicios Públicos de Santander, que tiene sus oficinas en la calle 35-14-17, oficina 204. El próximo viernes estará con nosotros aquí, antecitos de las 11, ¿no? Estaremos aquí mientras Dios nos dé vida, y en estos días estaremos atentos a las quejas, y muy posiblemente el viernes ya tengamos algunas soluciones. Yeah. ¿El señor Tolomeo tiene algo que decirle al presidente de la Defensoría de Usuarios? Don Pastor, ojalá todos tuviéramos una persona, mire, simpático, bonito, que nos estuviera atendiendo las quejas, don Pastor, y no se le haga el loco con el trofeito. Hay una medallita, un cara, aunque sea una gaseosa, gástele. Bueno. Que él es una persona que vale mucho, mire todo lo que está haciendo por la comunidad. Hay que estar pendiente de él, don Pastor. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias. Con mucho gusto, y quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos los habitantes de la Mesa de los Santos, el municipio de Los Santos, donde don Pastor y aquí amigos periodistas, quiero decirles que estamos llevando un proceso, porque allí una empresa se inventó cobrar un servicio que nunca ha prestado, que es el aseo, y resulta que ya tenemos 600 procesos en camino vía la superintendencia, donde hay silencio administrativo, porque se inventaron una empresa que no hace el servicio de recogida de basura ni barridos, pero sí les está cobrando desde el año pasado. Iniciamos el proceso y ya, gracias a Dios, ya llevamos 600 usuarios que no pagan el servicio, y va todo por buen camino. Entonces, a todos los habitantes de Los Santos, la Defensoría del Usuario seguirá con ustedes, acompañándoles en ese problema, solucionándolo y en muchos más. Entonces, el próximo viernes, presidente, esperamos que también nos honre con su presencia y los testimonios sobre importantes debates que ha logrado usted liderar exitosamente. Con mucho gusto, y aquí estaremos mientras Dios nos dé vida. Bueno, ahora sí, mi doctora, con su doctora. Muy bien. Como les decía, tengo el placer de presentarles a la doctora Carmen Elisa Balaguer. Es una profesional excelente, socióloga. Se ha desempeñado en cargos altos aquí de la administración de nuestro querido municipio, también a nivel nacional, a nivel municipal como jefe de desarrollo social, la alcaldía de Bucaramanga, asesora presidencial, jefe de investigaciones Gran Colombia, y actualmente está coordinando una ONG, la Corporación para la Promoción y Fomento de Valores Humanos, trabajando directamente con niños, jóvenes, artesanos y mujeres cabeza de hogar. Un trabajo de resaltar por todo lo que ella como tal le ha ofrecido a la comunidad, igualmente de ver las huellas y el proceso que ha germinado a través de todas estas personas. Ella nos trae una información muy importante que tiene que ver con aquellas personas de sexo masculino, género, así que oído. Nosotros hombres, los machos. Así es, efectivamente. Así bien macho como yo. Pero ay, los machos Dios alfa. Ay, ¿Yo qué vengo siendo? ¿Gayfa o qué? Digámoslo, dejémoslo en alfa por ahora. Entonces, señores, esta información es para ustedes. No pierdan ni el más mínimo detalle de lo que la doctora Carmen Elisa Balaguer les tiene hoy. Bueno, primero que todo, darles las gracias y desearles el mayor de los éxitos, porque donde está Pastor siempre ha habido éxito. Durante toda su vida, ¿por qué? Porque él ha trabajado por los más necesitados y eso es importante. Eso es muy importante. Vale más el trabajo y el servicio por los demás que muchas veces el dinero que se recoge, ¿o no, Pastor? Cierto. Bueno, en este momento se está liderando por parte de las consejeras municipales de Juventud, Caterine Soto y Liliana Celis. Ellas han estado preocupadas por el gran número de personas que no han definido su situación militar. Muchas personas que no pueden ni estudiar, ni trabajar, uh-huh, y mucho menos viajar, porque se necesita la libreta militar. Organizaron un foro temático que se denomina No vamos pa' fútbol, sino vamos pa' el foro. Defina su situación militar. Donde se darán a conocer los alcances de la ley 1243 del 2008, referentes a la normatividad sobre el servicio militar obligatorio. Como panelista importante está el mayor Carlos Augusto Ortiz, del área de reclutamiento del Distrito Militar 32, y asesores jurídicos, quienes estarán aclarando las preguntas específicas de este tema. El lugar, la Universidad Uniciencia, en la calle 37, 1158. El día, sábado 9 de mayo, la hora de 3 a 5 de la tarde. Como el cupo es limitado, les traemos 5 boletas para que ustedes las entreguen a las personas que tengan problemas con su libreta militar y que hayan sido denominados remisos, que son las personas que fueron llamadas a prestar el servicio. ¿Definió su situación militar? Yo desde los 18 años, don Pastor. ¿Cuántos años cree que tengo? ¿Cuánto le calcula usted? ¿Cuánto me calcula ahí la doctora? 18. Uy, doctora, gracias que se tomas. Tan linda ella. Yo quiero una boletica de esa, don... ¿No? Bueno, don Pastor, una boletica. ¿Qué dice la boleta, sí, Pastor? Sí, para regalarla. Remiso, vamos pa' foro. Remiso, vamos pa' foro. Defina su situación militar. Hora 3 p.m, fecha 9 de mayo. El lugar es Uniciencia. Ojo que el que nada debe, nada teme. Permítame, doctora, vamos con los siguientes anuncios y ya retornamos aquí en Positivo a Positivo. A quien le caiga el Siriri, que se lo aguante así. Bucaramanga está muy sucia. Bucaramanga es una ciudad peligro por lo insegura. ¿En qué estado de abandono se encuentran sus parques? El estacionamiento donde se antoja invade todos los espacios. En lo social nos estamos yendo a pique. La movilización es un caos. Los indigentes nos invadieron. El desempleo se multiplica. Los colegios oficiales están en despelote. Mejor dicho, si así es como están creyendo internacionalizar la ciudad, vayámonos bajando de esta nube, porque de seguir como vamos, vamos es de trasero para el estanco. La ciudad es un caos, acertijos sin explicación. Se ve por todos lados la falta de administración. Yo no sé qué va a ser, pobrecita de nuestra ciudad. Nube gris se ve ya, ¿qué futuro nos esperará? En una hora, con lo de aquí, volverá el Siriri. Bien, señoras y señores, estamos en Positivo a Positivo y hemos invitado mi doctora Claudia Rocío Gómez Bueno a don Eduardo de Ávila Caraballo. Él tiene una muy delicada denuncia que bien merece el máximo de atención de todos los santandereanos, que algo tienen que ver con esto de las antenas, de la señal, de las parabólicas y demás. Por favor, don Eduardo de Ávila Caraballo, adelante. Pues muy buenos días a toda la audiencia. Gracias le doy a todo este equipo de esta emisora y de verdad que aprovecho el espacio para darle un preámbulo a una información que de verdad que es bastante interesante y es gravosa, y quiero aprovechar este momento para sintetizar algunos puntos clave, y más adelante en la oportunidad que me brinden, pues podré seguir ampliando la temática. Hoy lo hemos invitado a don Eduardo para que nos haga la introducción de este proceso que es largo. Y a medida que el tiempo vaya avanzando, aquí tenemos al presidente de la Federación de Usuarios, entonces con facilidad podemos también ir complementando. Así es de que, con poder de síntesis, señor de Ávila Caraballo, destápese. Listo, gracias. Bueno, la verdad es que actualmente estoy representando jurídicamente en liquidación a una entidad sin ánimo de lucro denominada Asociación de Copropietarios de Televisión Comunitaria del Barrio Refugio, de sigla COTECOR. La entidad la recibí bajo unas condiciones totalmente destruidas, vulnerada a todos los derechos, sacrificada. Fue sometida, yo la llamo, a una desaparición realmente forzosa, porque la recibí fuera de serie. Se robaron las redes, la base de datos de 1.900 asociados, una cartera de octubre, noviembre, diciembre, enero. Una capacidad instalada de equipos al 50% se la robaron, se robaron antenas, cerraron las instalaciones. Dejaron vencer los estatutos, manipularon las asambleas, y la maldad más grande fue que devolvieron la licencia sin seguir el protocolo jurídico. Estoy enfrentando la problemática y los señores que hicieron el daño no se quedan quietos. Y lo más triste de esto es que la entidad reguladora, la entidad que debe actuar, impedir, patrocina bajo a ciertos funcionarios de la Comisión Nacional de Televisión, que hoy me reservo el nombre, pero que ya tuve un primer contacto con ellos en Bogotá, y sé que están patrocinando todo este daño. Por eso le hago un llamado de atención a todas las autoridades de Santander. Y quiero hacerle claridad de que ya el presidente de la República en la Oficina de Corrupción tiene expedientes que se los entregué en Procuraduría. Le entregué al doctor Horacio Serpa, también en su oficina. Le entregué al alcalde de Bucaramanga, Fernando. Le entregué al alcalde de Piedecuesta, le entregué al consejo, le entregué a personería, a la Defensoría del Pueblo. Es decir, los estoy documentando esta problemática, porque los señores representantes legales de estas asociaciones se están apropiando de ellas, se están adueñando. Y yo le invito hoy a todos los asociados que pertenecen a todos los sistemas de televisión comunitaria de cualquier región del país, de Santander, de Piedecuesta, de cualquier municipio, que le exijan a los administradores las cuentas, que les exijan los informes de gestión. Ellos están obligados a darles cuenta, a rendirles los informes, y que conozcan los estatutos. No se dejen manipular las asambleas. Los señores representantes legales tienen una actitud totalmente de privatizarlas, adueñarse, y esa es la gran realidad que se está viviendo ahora mismo en el municipio de Piedecuesta. Hay un sistema llamado La Red, que realmente lo que está, sus pretensiones es apropiarse de todos los sistemas de televisión del municipio de Piedecuesta. Están violando todos los acuerdos de la Comisión Nacional de Televisión. Están violando toda la normatividad de estatuto. Entonces yo le hago un llamado de atención de verdad, o una observación o una inquietud a todos los gobernantes, alcaldes, concejales, personeros. Hagan acción activa ante esta problemática. Porque ustedes dentro de sus facultades tienen que tener alguna vía jurídica que les permita obstaculizar el trabajo de estos señores para destruir todas estas asociaciones comunitarias. De verdad que muchas gracias, y poco a poco les puedo dar mucha más ilustración, porque la verdad es que hay mucho daño y mucha información más por brindar. Don Eduardo de Ávila Caraballo, esta es su emisora, este es su programa. Nosotros estamos de 5 a 5 y 25 minutos de la mañana. Cede su desplazamiento por los distintos barrios cuantas veces sea necesario. Por favor, contáctenos de 5 a 5 y 25, o aquí personalmente de 11 a 11 y, 20, a 11 y 55 minutos de la mañana. Si es necesario, todos los días aquí le abrimos una ventanita exclusiva para su caso. Bueno, muchas gracias, de verdad. Escuché, don Eduardo, que temía por su vida incluso. Sí, o sea, desde que recibí el cargo, pues los señores que dañaron totalmente la institución, pues los tengo encima, no han quedado quietos, me sabotean las redes, me queman los amplificadores, me han amenazado, recibo llamadas anónimas de que cuidado con paramilitares, con reinsertados. Pues no tengo temor, creo que profesionalmente ejerzo unas actividades como profesional donde me contraten estoy. Lo que pasa es que, como digo yo, mi nombramiento, que fue el 18 de enero en la asamblea, les dañó un negocio redondo, porque la televisión es un buen negocio. No, pastor, hay que tener mucho cuidado. No podemos estar cayendo en la violencia por el ejercicio profesional de una persona. Lamentablemente aquí, pues hombre, se confunde todo y la ley del más fuerte es la que está imperando. Pero sabemos que este buen cartagenero, Eduardo de Ávila Caraballo, pariente del ex campeón y aspirante boxeador al título mundial de los gallos, logró esta confrontación con Éder Joffre del Brasil. Pues hombre, ahí está y va a estar con nosotros y aquí lo vamos a respaldar en todo. ¿Quiere algo decir el señor presidente de la federación? Sí, importante en este caso de la denuncia que hace esta persona que está frente de un sistema de parabólicas. Lo que sucede es que en las múltiples ocasiones la comunidad es engañada y, como él mismo dijo, manipula las asambleas, y entonces a veces estos negocios comunitarios se vuelven muy lucrativos para una, dos o tres personas, y cuando llega alguien que les se convierte en la piedra del zapato, pues ellos no se quedan quietos, porque realmente sí, la televisión es un gran negocio y sobre todo que se puede hacer una labor social si se hace como lo manda la norma. Así es. Y volvemos y le decimos, el señor Eduardo de Ávila Caraballo, estaremos aquí pendientes. Igualmente creo que quedamos en tu y continuará con un comunicado a la opinión pública que usted quiere realizar, y que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención cómo se vulneran los derechos que establece la misma constitución política, pero ahí los voy a dejar con interrogantes para, si es posible, el día de mañana podamos manejar eso, porque es necesario que la comunidad conozca cómo nos tratan y entes que están dirigiendo prácticamente nuestro país. Así que los dejo con el interrogante para el día de mañana y muchísimas gracias por acompañarnos, señor Eduardo de Ávila, bueno, Caraballo. Gracias a todos ustedes. Yo le tengo una pregunta a pastor, aquí, perdóneme que se la haga. Listo, dejemos la otra con Elizabeth. Se le metieron al rancho en pastor. Pastor, a ver, ¿hace cuántos años está en la radio? Yo estoy hace 40 años y tengo 60 años de edad, son 100. Bueno, y usted hace 22 años, ¿cómo veía la situación? ¿Ese tipo de situaciones se presentaban hace 20, 22 años? Hace 20, no se presentaban, porque resulta que no había parabólicas en ese entonces. No, el problema es la corrupción. Ah, eso sí es de los tiempos de Adán y Eva. Usted todo el tiempo con el currinche decía este tipo de cosas. Entonces, ¿será que no habíamos avanzado en la educación? ¿Qué calidad de educación es la que estamos nosotros impartiendo en los colegios? Porque la sociedad cada día está más resquebrajada. Pero por fortuna encontramos profesionales en esto del manejo del comportamiento humano, como usted, mi doctora, que nos va a ayudar, nos va a dar la mano y va a lograr a conductar a jovencitos como el que tenemos aquí al fondo, para evitar que continúe con sus desmanes, intronizando aquí en esta mesa de trabajo el desorden. ¿No va a estar con el jovencito? ¿El que tiene 18 años? Sí, ahí está, mire. Don Tiburcio, ¿cómo es con don? Don Mámenes. Ay, no. Don Salomón, y me pone el don. Hay oyente en línea. Sí. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Habla con una estudiante del Instituto Agrícola del municipio de Charta. ¿Cuál es su denuncia? Pues ya la denuncia la habíamos hecho el día lunes, que el problema que teníamos era que estábamos solicitando el cambio directivo del instituto por la mala administración. Y pues la verdad, ayer estuvo una delegada de la Secretaría de Educación y a unas alturas no se ha solucionado nada, y pues la verdad continuamos con la protesta pacífica acá en el colegio. Entonces, con mucho gusto le pedimos el favor que nos colabore con la diaria información acerca de cómo va este movimiento pacífico, y desde ya nosotros nos vamos a pronunciar sobre el particular, ¿le parece? Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tengo que decirles que corresponde de inmediato el pronunciamiento de la Secretaría de Educación del departamento ante este caso del Instituto Agrícola de Charta. Ya han pasado aproximadamente unos 4 años de la administración que como rectora ha desempeñado la licenciada Livia Janet Ardila Peña, para que se cuente con un acertado balance que en lo académico, funcional, pedagógico, estudiantil y organizacional permita conocer la realidad del Instituto Agrícola de Charta. El paro pacífico que se viene adelantando por parte de profesores, estudiantes y padres de familia amerita la urgente toma de medidas que de manera correctiva suministren los conductos que faciliten la normalización de los programas estudiantiles y eviten que, por omisión, infortunadamente el Instituto Agrícola de Charta continúe yéndose a pique. Desde hace un año se anunció el envío de inspectores de la Secretaría de Educación del departamento, quienes supuestamente investigarían las denuncias que motivaron el paro de esta semana. Y fíjense a qué extremos hemos llegado. Se requiere el nombramiento interino de una persona que se desempeñe como rectora del Instituto Agrícola de Charta mientras se investigan estas delicadas denuncias. Hay que dialogar con los profesores, entrevistarse con los padres de familia, escuchar a los estudiantes, analizar el estado administrativo de la institución y tomar las medidas urgentes que con determinación básica le permitan la aplicación de las normas que eviten que la institución entre en barrena. O de lo contrario, con simples pañitos de agua tibia, solo se estará contribuyendo al impulso de la terrible barrena en que a toda velocidad terminará con la estrellada y el estallido de un colegio de Charta como el Instituto Agrícola, que por nada en el mundo puede llegarse a autodestruir precisamente por la desidia que se está palpando en casos como este. He dicho. Muy bien. Estábamos hablando o escuchando a la doctora Carmen Elisa Balaguera haciendo una pregunta que de por sí me parece muy interesante. Preguntaba que qué es lo que ha pasado con el manejo de la educación. Yo tengo, llamémoslo así, un concepto a nivel muy personal. Y yo diría que si las instituciones educativas y como tal el ente gubernamental prácticamente se ha preocupado más por el desarrollo del conocimiento cognoscitivo, más no por el desarrollo integral del ser humano, de nuestros alumnos, a tal punto que prácticamente el hecho de matricularse en una institución educativa, ya sea básica, primaria o bachillerato, ha quedado solamente en el contexto de aprender materias, aprender la parte teórica, vuelvo y repito, dentro de un plano muy cognoscitivo y muy pedagógico, pero no se ha tratado de entrar, ¿sí?, profundamente entre lo que realmente hace un individuo, entre lo que es el ser y el hacer de ese mismo individuo. De ahí tantos problemas que estamos viendo hoy en nuestra ciudad. Por ejemplo, aquí en el caso de nuestro invitado, que él muy bien conoce, ¿sí?, qué es lo que sucede con los jóvenes actualmente, con los niños. El problema que usted tuvo con sus amigos también, allá la pelea que tuvo, que le dijeron que usted era el que se había llevado las cosas y que no, y que su papá... ¿Cuáles cosas, doctora? A mí no me venga a acusar de nada. No se haga el loco, aquí tranquilo que aquí estamos a voz pública y lo importante es conocer su testimonio. Por eso es que estamos como estamos, porque le echan dedo al que no es. ¿Cómo que no? Aquí tranquilo, no se preocupe, que aquí nosotros lo que buscamos es que la gente sepa qué es lo que hay que hacer y cuáles son los problemas que se presentan y qué es lo que tenemos también que buscar como estrategia y salida para ese problema. Lo escucho. No tengo nada que decirle, doctora, porque a mí no me parece. Lo que falta es que los profesores se concienticen mucho más con los estudiantes y que los papás estén pendientes. Es que ahora solamente es... No, es que el colegio tiene la culpa. El colegio tiene la culpa. Y es que mi hijo llegó y dijo, ¡oh, gran hijo! Eso es en el colegio que le enseñan. Pero es que cuando en la casa llegan, por ejemplo, y el esposo llega a la casa, ¡mija, qué tal cosa! No, es que no está... ¡Ah, gran hijo! Es que usted no... Por Dios. Eso viene de la casa, eso también viene de la casa. Entonces, que no solamente se hagan en los colegios. Eso tiene que, desde la casita, juiciosito, así como yo, vea, yo soy derechito, no tuve problemas. Y véalo, alfa. Macho alfa. Macho alfa, sí, es muy cierto. Pero entonces, llegando a ese contexto que usted maneja, doctora Carmen Elisa, algo muy especial es el fondo. O sea, porque solamente nos estamos quedando es entre líneas, entre lo bonito que es obtener varios títulos, pero los títulos no nos hacen personas integrales, es lo que hoy estamos necesitando. Es más, los padres que actualmente, sí, hoy tenemos, son anteriores alumnos, exalumnos, ¿cierto? Anteriores hijos que no recibieron de plano, como quien dice, unos valores donde se soportara como quien dice, el manejo de un hogar. Y prácticamente, como lo decía aquí el muy versado Silomón, es cierto. Silomón Ptolomeo. Liscano, don pastor. Los padres de familia que hoy por hoy están llevando el control de nuestra sociedad, prácticamente se acostumbraron a que los demás son los que tienen que manejar sus hogares. Sí, mire, esta mañana, por ejemplo, estuve en una convocatoria de Consejo de Padres. Y qué pesar que las personas no valoren este espacio que ofrecen los colegios. Hay psicopedagogos, hay psicólogos, hay personas muy versadas en el tema. ¿Para qué? Para que muchas cosas que uno no las supo, que no, por ejemplo, nosotros nunca nos enseñaron a ser papás. Jamás nos dijeron cómo cargar un niño después de que nacía, ¿cierto? Jamás recibimos eso. Y muchas cosas, muchas notas. Por ejemplo, yo aprendí en una escuela de padres que jamás, así fuera a las 5:30 que mis hijos tuvieran que salir de la casa, no podían irse sin el desayuno. Porque el desayuno es el alimento fundamental del ser humano, porque él dura 10, 12 horas durmiendo, sin alimento del cuerpo, vuelve, se levanta, se va a estudiar o se va a trabajar y permanece muchísimo tiempo ese cuerpo sin alimento. Entonces se necesita de todas maneras ese desayuno. Y eso lo aprendí en una escuela de padres. Y ya había yo formado a dos seres humanos. Entonces hay que enseñarles a que cocinen. No, señor. No, porque papá y mamá tienen la responsabilidad. Yo no puedo colocar a un niño, a un bebé, a que cocine por quedarme durmiendo. Sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, y hablar pautas de crianza. Ay, pero usted ve a los becerritos chiquitos, ellos toman teta solos. Ah, no, al año lo destetan. Al año lo destetan porque la leche no es buena para el consumo. Pero mire, pero hay unas A propósito de las escuelas de padres de familia, ¿qué dirá don Henry Plata sobre el particular? Sí, es muy importante que los padres de familia aprovechemos esos espacios. Yo he logrado participar en varios colegios, en el Jorge Ardila Duarte y ahora en el Aurelio Martínez Mutis, donde realmente aprendemos muchas cosas. Y otra cosa muy importante es que tomamos conciencia que el problema de nuestros hijos es un problema personal, y que si se lo dejamos a la sociedad, en el día de mañana no solamente va a ser un problema para la sociedad, sino que vamos a perder a nuestros hijos y ya no vamos a tener unos hijos problemáticos, sino quizás, y es lo muy lamentable, unos hijos delincuentes o unos hijos en el cementerio, don por Henry, no saberlos criar. Don Henry, lo que usted está hablando es muy cierto. Además, los patrones de crianza son prácticamente las herramientas que se tienen en los hogares para poder manejar la dirección de todas las personas que manejan uno u otro rol dentro de la familia. Y como usted dice, los hijos son el modelo de sus padres. Sí, muy importante. Y algo que se ha perdido en la educación y que yo nunca he olvidado es que tenemos que volver a lo antiguo, a la urbanidad de Carreño. Yo creo que fue un desacierto cuando el gobierno quitó como materia el urbanismo y esta de Carreño, donde nos enseñaban cómo ser personas sinceras, honestas y sobre todo personas con cuidado con nuestros niños y con nuestros ancianos. Hoy en día los jóvenes desafortunadamente perdieron ese hilo, y yo creo que es hora que el gobierno retome, y la urbanidad de Carreño debe ser una materia primordial como la es matemáticas, sociales o religión. ¿Cómo nos hace falta, mi doctora, la cultura ciudadana? Mucha cultura ciudadana, pero eso está en todos los planes de desarrollo, pastor. Y jamás, esos dineros se desvían para otras cosas, para lo que considera el gobernante de turno o el funcionario de turno, que para él es cultura ciudadana. Lo que pasa, doctor, es que siempre se mira en la parte cuantitativa, más no la parte cualitativa, y la parte integral pues no tiene medida. Sí, señora, y de todas maneras lo que decía Henry es muy importante. Ya hay un proyecto de ley en el Congreso de la República para instaurar nuevamente la urbanidad de Carreño. Pero hay cosas que había que cambiarlas dentro del contexto de la urbanidad que no tienen ahora. Por ejemplo, decía que una mala manera era pararse de noche al baño. Entonces, la uy, entonces me toca en la cama. No, lo que faltaba, don Carreño, sí, manda pollito. Bueno, encuéntralo en la página 32 de la Urbanidad. No, manda pollito, don Carreño, ¿cómo se va a orinar en la cama, doctora? Pero hay que cambiar. Cochino, cochino era ese señor Carreño. Pero hay que cambiarla, o sea, convertirla al contexto de lo que estamos viviendo. Ahora, doctora, con esto del avance de las enfermedades, con un problema de próstata, difícilmente cuando cada a estas alturas, válgame Dios. Bueno, esto es para las personas adultas, pero las personas jóvenes, yo me imagino que en esa época era escabroso tener que pararse en la noche al eso está tan horrible, me encontrarse uno con la mica. ¿Ah? Un señor que se llama Rápido. Uy, Dios mío. Doctora, oiga, doctora, una pregunta aquí chiquita de esto de los remisos. ¿Y qué tal que yo llegue allá con un sobrino que tengo allá y digan, llego, bueno, allá con la boletica, yo como soy remiso y llego allá y quedan todos encerrados? No, señor, no quedan todos encerrados porque hay una ley del 1 de enero al 30 de junio que le permite a la persona que es remiso adquirir la libreta militar por solo 50,000 pesos. Estamos en una amnistía. Estamos en una amnistía y eso no va a ser así. Por eso dice la campaña, el que nada debe, nada teme. Ya no se esconda más, porque hay una amnistía que le va a permitir que él pueda definir su situación militar y le sea entregada su libreta militar. Listo, quedó claro, doctor. Entonces, no les dé culillo y vayan allá, no se hagan los locos. No, pastor, ya para terminar, les recordamos a todas las personas que visiten nuestro sitio en internet. Tuvimos un inconveniente esta semana técnico que nos ha impedido subir los audios, pero ya a partir de esta tarde vamos a estar actualizándonos www.pastorvesga.com. Vamos a estar muy atentos, vamos a realizar unos concursos donde necesariamente las personas que nos estén visitando diariamente en la página van a concursar, www.pastorvesga.com. Muy bien, ha sido un placer acompañarlos a ustedes y que ustedes nos acompañen. Que tengan un excelente día y Dios los bendiga.